Amigos oyentes, estamos retornando en esta parte, conversando con Federico Batifora sobre temas de seguridad vial y transporte. Interesante, decías, Federico, que había que hacer una especie de corredor, ¿no? Que sirva de modelo. Voy a presentar de qué manera, y me parece que es muy una avenida emblemática. Claro, podría ser la avenida Arequipa, donde se trabaje al estilo primer por lo mundo menos europeo, sí, de primer mundo o americano, donde y sirve de escuela. Claro, y ahí había que trabajar cuatro aspectos. Me decías tú el tema del control de la velocidad, la derecha, conservación de la derecha. Claro. Modificar paraderos. Uh-huh. Ya no tenemos que acá siempre he dicho, ¿no? Todo peruano es un paradero máximo. Levanta la mano y paran. O no, y te bajas donde quieres. Poco faltará para que le digas al de la combi, oye, déjame en mi casa, y de repente va y lo acuesta. O sea, ya hemos llegado a esos niveles. Señores, empecemos pues cada tres cuadras un paradero. Oye, pero ese modelo me parece interesante. Además, lo mismo tendría que hacerse especialmente en las avenidas, en las carreteras. Correcto, ¿no? Pero hay que de empezar alta siniestralidad. Claro. Y eso está claro, planteado, estimado, ¿cómo se llama, Federico? En el libro blanco de la seguridad. Claro que vial, sí, sí lo leí. Que ha salido publicado, incluso de modificar los puntos de control, de hacer un monitoreo entre ruta y nadie hace caso. Punto y punto, y lamentablemente nadie hace caso. Todo el mundo se zurra. Bueno, ¿con quién hay que hablar? Bueno, habrá que conversar con el ministro de Transportes. Pero, ¿no? Y pero, lamentablemente aquí, estimado Federico, o sea, es bien curioso, ¿no? O sea, tú como yo probablemente muchas de las veces participamos en eventos, en conferencias, en el exterior, como que ahí valoran mucho más. Por ejemplo, no en Chile el sistema de monitoreo de conductores de ruta lo está aplicando actualmente la policía de carabineros, y la gente de Argentina, de Costa Rica, lo observan con un buen nivel de receptividad y de aplicación. En cambio aquí en el Perú, el criterio, tú quieres orientar o aperturar un espacio para aportar realmente tus conocimientos o tu experiencia, simplemente pues hay que ser buenos frotadores de espalda de los funcionarios principales, en este caso de los ministros, o tener un nivel de anuencia o de favoritismo, no sé. O sea, aquí no hay una valoración real de todas las capacidades y potencialidades de personas como tú, por ejemplo, Federico, que te veo bregando en estos temas. Mira, es una pena, ¿no? Es una lástima. Te digo, afortunadamente he conversado con unos congresistas, este tema de la ley de educación vial, ¿por qué tiene que ser una ley la educación vial como asignatura obligatoria en los colegios, universidades y centros de enseñanza técnica? Porque se convierte en política de Estado, mi querido Máximo, y no en tutoriales ni tonterías que vienen haciendo ahora. Esto tiene que ser una materia, como la matemática, como la literatura, como el lenguaje, como el idioma extranjero, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que nuestros niños y los jóvenes universitarios no tienen idea de cómo manejarse en la vía pública. ¿Y qué cosa es la vía pública, mis queridos amigos? La vía de todos. Ahí el conductor, el peatón y los usuarios de los servicios de transporte, esa trilogía se junta en la vía pública. Y ahí de alguna manera trasunta un poquito cómo somos, de qué estamos hechos. Ahí se manifiestan los valores que hemos aprendido, el respeto al otro y el respeto a nosotros mismos. Claro. Y estos aspectos están totalmente incluso documentados, estimado Federico, en lineamientos que tiene Naciones Unidas para el tema de la seguridad, señor, vial, claro que la sí, Organización Mundial de la Salud, etcétera, y tienen una serie de y la mayoría, ya no hay nada que inventar, ¿eh? Y la mayoría de los sí, países con siniestralidad baja y con tasa de accidentes mucho más bajos que en el Perú, ¿no? Tienen ese tipo de sí, lineamientos y se han ajustado las recetas, ¿sí? No, y que tiene que ser así. Si no, es un problema, el caos, la inseguridad en las vías. Hay un nivel de incertidumbre, incluso de muchos de los oyentes probablemente no sepan hoy si va a llegar vivo o no el familiar cuando se ve una combi o cuando toma un taxi. La informalidad en las recetas es increíble. Nosotros vivimos la inseguridad vial. Uh-huh. Porque la seguridad vial es un estado que hay que alcanzar, uh-huh, es un ideal que hay que alcanzar, y solo lo podemos conseguir, Máximo, con la prevención. Pero lo que sí tenemos clarito, porque es nuestra realidad día a día, es el estado de inseguridad vial que vivimos los limeños y los peruanos en general. Bueno, la inseguridad vial y además la inseguridad en el tema ciudadana, en total, ciudadana, en general, claro que es sí, terrible, ¿no? Es dicen, total. Aquí, la vez pasada leí hace poquito, en nuestra patria matan 6 seres humanos por día, los matan, uh-huh, ¿cierto? Los asesinos, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes cuántas personas mueren diariamente bajo las llantas? Más 12 10, personas. Claro, más de 10, ¿no? Más de 10 personas. Ahora, a esto se suma, pues, no sé si haya sido muy simpatizante de la gestión de Alan, es a propósito de las conmutaciones de penas de muchos delitos agravados, sí, señor, de asaltantes. Sí, señor. Sí, señor. Es un nivel de incertidumbre total, y yo creo de que esto debe generar mayor preocupación, y esperemos que las nuevas autoridades que están comenzando, me imagino nuevos, ¿no?, vayan con buen pie y también nos escuchen. Yo tengo esperanza. Sí, igual. Yo tengo esperanza, Máximo. Hombre, te agradezco muchísimo. Gracias, Federico. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Es saludable a veces volver otra vez por los días de radio. De repente volvemos, estamos en eso. Ya. Pero vamos. Pero aquí tienes un espacio para yo ir. Yo lo sé y te agradezco muchísimo. Ya. Y sigue con estos temas que yo creo que son de mucho interés para la ciudadanía. Gracias. Amigos, hasta luego. Gracias, Federico. Bueno, amigos, hemos tenido una entrevista un poquito larga con el señor Federico Batifora, una persona que le pone mucho entusiasmo en los temas de seguridad vial, en los temas de tránsito y transporte en nuestro país. Yo creo que es una contribución importante a propósito de las combis y los buses antiguos que irán al. Van a tener un bono de chatarreo, es decir, aquellas combis y aquellos buses que tienen más de 20 años de antigüedad podrán tener algún beneficio de un fideicomiso que tiene COFIDE a través de ProTransporte para asignarles un monto de manera tal que ellos pues lo conviertan en chatarra sus estos vehículos, de manera tal que no contaminen mucho el medio ambiente. Nuestro país, especialmente Lima, tiene una contaminación increíble a nivel fundamentalmente de la contaminación por los gases tóxicos que emanan de los tubos de escape de los vehículos, más la contaminación auditiva, ¿no? Es decir, por el uso de claxon indiscriminado, ¿no? Y esto se nota, pues, ¿no? Cuando uno llega a nuestra Lima y es la bulla increíble, la contaminación del medio ambiente, etcétera, y estas son cuestiones que debe ir enfrentando seguramente paulatinamente el nuevo gobierno. Y bienvenido Marco Tulio, por favor, estamos aquí con el doctor Marco Tulio, que nos va a acompañar en esta parte. Marco Tulio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Máximo? Un gusto siempre estar acá con los amigos. Bueno, los comentarios más relevantes, estábamos hablando sobre temas de la municipalidad. ¿Cómo ves tú la gestión actualmente de Susana Villarán? Transporte urbano. Bueno, esto ya es a raíz de la última encuesta, ¿no? Claro. O sea, hay un nivel de Ipsos Apoyo que revela que lo más interesante, fíjate, la encuesta ya en realidad se ha vuelto ya una constante el deterioro de la aprobación a la gestión de la alcaldesa. Lo interesante para mí esta vez ha sido cómo ha ido descendiendo el nivel de los que no comentan, ¿no? O sea, los que no les... Indiferentes. Que era de un 17% en la encuesta anterior de Ipsos Apoyo de hace algunos meses y ahora está solo en el 10%. Es decir, la gente ha tomado... partido, ha tomado decisión, está en contra o aprueba la gestión. Pero ¿no? Eso para mí es interesante. Pero es de suponer que debe haber un nivel, pensé a los 6 meses, 8 meses, 9 meses, iban a tener un nivel de respuesta mucho más adecuada de revertir esta tendencia hacia, no tanto por las encuestas, sino que se vea que efectivamente ha ido cambiando Lima. Pero ¿tú cómo lo ves ese tema? No se ha presentado eso, ¿ya? O sea, no ha habido respuesta. Pienso de que la capacidad de reacción, lamentablemente, para el entorno de Susana Villarán, sigue siendo pues una respuesta muy lenta, muy teórica, ¿no? Como lo veo en los letreros que están colocando, prepárate para la esperanza que ya viene. Y decir, pareciera ser que estuviéramos en la década del 80, ¿no? Cuando se podía vender, en el mejor de los sentidos, la ilusión del cambio, de una Lima para todos, que fue el eslogan también que se utilizó en la campaña de Alfonso Barrantes, claro, la Lima para todos. Claro. Pero hoy la situación ha cambiado, hoy vivimos en un mundo de pragmatismo, un mundo en el que la gente lo que quiere resultados, la crisis de las ideologías han hecho de que ya la gente no piense en términos de un partido en una vinculación ideológica, sino mucho más personal de, claro, de las figuras políticas. Yo creo de que ahí están perdidos, francamente, bueno, a estas alturas. Es que ¿no? Las buenas intenciones tienen que ser acompañadas por resultados concretos, ¿no? Así o sea, es, estos mensajes de una Lima para todos tiene que graficarse con mayor cantidad de pistas pavimentadas, especialmente en los conos, mayor cantidad de instalaciones de semáforos. Y curiosamente, a mejorar el tema de la seguridad concretamente, no por iniciativa propia, y ordenar, o sea, tiene que ir dándose. Claro, y que curiosamente gente que ha entrado a la política después, como es el caso de Ollantumala y su grupo, han entendido mejor. ¿Te das cuenta? Sí. Hay que hacer cosas más que hablar. Hay que hacer que la inclusión social se materialice en A, B y C, y no en solamente esperanzas y propuestas. Acá yo creo de que el problema va por ahí. Hay mucha teoría, uh-huh, y esto que se refleja en esta propaganda de esta esperanza que podríamos tener en una Lima para todos, le va a pasar factura. Bueno, pero todavía faltan, mira, 3 meses. Uh-huh. ¿No? Recordemos que las grandes evaluaciones de las gestiones municipales se dan siempre a los 90 días, a los 6 meses y al año. El problema es que la evaluación del año coincide con el inicio del proceso de la revocatoria de alcaldes, regidores, presidentes y consejeros regionales, y esto lógicamente va a generar algo, ¿no? Ahora, no hay tampoco formas de evaluación, por ejemplo, de los gobiernos regionales y municipales en el interior del país, y los gobiernos regionales de Lima manejan recursos, el del Callao maneja recursos, y la mayoría de las regiones manejan recursos. ¿Y cómo está? ¿Hay alguna entidad que esté midiendo los niveles niveles de aceptación, fundamentalmente, o de percepción de los ciudadanos de la gestión de estos entes? No, fíjate. ¿O simplemente no hay? Porque como que también todo se le apunta al Poder Ejecutivo, al gobierno central. Bueno, o sea, hay un asunto que es importante aclarar. O sea, los grandes entes que realizan encuestas, como son los que ya todos conocemos, EPIPSOS, Apoyo, IBA, en realidad, y MACEN, en realidad están en Lima, ¿no? Y lógicamente, tú sabes bien que estas encuestas se hacen por encargo, ¿no? O sea, probablemente algunas de ellas sean como cocina propia o interés propio de las encuestadoras, pero alguien tiene que pagarlas, y usualmente son los medios de prensa, ¿no? Los medios de comunicación, los que compran la realización de esta encuesta. En el interior del país no ocurre mucho esto, sin embargo, también hay institutos de medición de opinión pública muy pequeños, pero fíjate, ahí el rol lo cubren, y muy bien, los medios de comunicación localista, ¿no? Es decir, aquellos que no están conectados con las grandes redes de radio o de televisión del país, y que hacen pues de que en cada sitio hayan programas de 6 a 8 de la mañana por lo general, y de 1 a 2 de la tarde, que recogen las críticas, los planteamientos, las propuestas, y también los descargos que hace la autoridad. Y ahí es interesante notar una cosa, fíjate. Vamos una pausa, estimado Marco Tulio, y regresamos también con la participación de todos ustedes, amigos oyentes, llamando al 225-3344 y al 224-2363, y el operador que tenemos en Radio San Borja está recontra con el sello fusivo. Alégrate, estimado amigo, que nuestro programa va a recibir la llamada de los oyentes. Gracias.